Tu nombre exaltaré por siempre. En ti mi corazón se regocija y se llena de fe. Tú eres mi roca y mi salvación. En tu presencia encuentro consolación. Despertar, tu misericordia me hace cantar. En la noche, al descansar, tu paz y amor me hacen descansar. Tu nombre exaltaré por siempre. En ti mi corazón se regocija y se llena de fe. Tú eres mi roca y mi salvación. En tu presencia encuentro consolación. En la montaña y en el valle, tu luz divina nunca me falla. En la prueba y en la aflicción, tu gracia y poder son mi canción. Tu nombre exaltaré por siempre. En ti mi corazón se regocija y se llena de fe. Tú eres mi roca y mi salvación. En tu presencia encuentro consolación. Te alabo en cada momento, mi Señor. Tu amor inmenso me abraza. Mi alma en ti encuentra esperanza. Tu nombre exaltaré por siempre. En ti mi corazón se regocija y se llena de fe. Tú eres mi roca y mi salvación. En tu presencia encuentro consolación.